Amigos, amigas, hay una muy buena noticia. Tiene que ver con la décima edición del Festival Danza Afuera, que va a estar comenzando en la ciudad de La Plata, porque esta es su sede este año. A partir de mañana. ¿Cómo? Al fin sucede. Al fin sucede. Sí, se presta al juego de palabras. Esto va a estar sucediendo del 16 al 30 de septiembre. Va a haber entrada libre y gratuita para un montón de actividades, propuestas tanto nacionales como internacionales, intervenciones en las calles, talleres. Bueno, un sinfín de propuestas que la verdad que si las cuento todas siento que spoileo lo que viene a continuación, que es un diálogo con Constanza Copelo. Ella es parte de la organización de Danza Afuera y está aquí con nosotros en Los Mundos Posibles. Constanza, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. ¿Ustedes? Estamos muy bien. Imaginamos que estarás con muchos preparativos y muchas sensaciones en la previa al comienzo de esta edición del Festival Danza Afuera. Sí. Re a full. Organizando todo. En realidad ya empezó hace 2 días. Estamos ya con una residencia que está sucediendo. Así que muy a pleno. La apertura oficial igual es mañana, que bueno, ahí empieza como la programación. Muy bien. Antes de pasar a detallar el cronograma de actividades, contanos de qué se trata este festival que ha llegado a su décima edición. También, si querés historizar un poco, es bienvenido. Bueno, es un festival que fue creciendo bastante. O sea, es un festival que se realiza en La Plata desde hace 10 años y empezó siendo un festival de danza en las calles que sucedía solamente durante un fin de semana. Y con el pasar de las ediciones fuimos sumando distintas locaciones y terminó siendo un festival que ahora es de 2 semanas, o sea, 3 fines de semana, que tiene programación adentro, en espacios institucionales y en espacios independientes y en la calle. Y además de la programación, así como más de funciones, tenemos intervenciones de calle, talleres, charlas, hay presentaciones de libro, una feria, o sea, como que hay distintas actividades muy, muy diversas, todas con entrada gratuita, como decías. Ajá, muy bien. Estaba leyendo una entrevista que brindaste a Tiempo Argentino sobre cual hablabas de cómo este momento de la danza también está atravesado muy por lo, bueno, por una sensación de un contexto general que muchos y muchas y muchos estamos viendo con gran preocupación. ¿Cómo impacta este momento de socioeconómico político en la danza? ¿Qué vínculo podés establecer ahí? Y es complejo como en todos los otros contextos. O sea, nosotras ya desde que lanzamos la convocatoria el año pasado pensamos en de qué manera, o sea, como nuestras prácticas se situaban en este contexto, sin saber igual que a dónde íbamos a llegar, ¿no? Cómo iba a ser realmente el septiembre de 2023. Sí imaginábamos que se venía una medio difícil, o sea, también por eso decidimos hacerlo en septiembre y no un poquito más adelante. Bueno, y que iba a haber como un clima de elecciones y demás, pero bueno, ya con la pregunta de qué manera lo que hacemos puede influenciar o dialogar con los contextos, digamos, o sea, como con lo que vivimos como personas, ¿no? Como un poco la relación entre ser artistas y ser personas en un mundo que un poco se rompe cada vez y de qué manera eso que hacemos, no sé, colabora o dialoga, tiene como una relación. Aunque parcial siempre, ¿no? Es interesante ver cómo desde diferentes sectores están atravesados por esta inquietud y ver que el arte, que la danza no está exento de estas situaciones. Me parecía muy piola esto que decías de no considerarse como artistas aislados o alejados de lo que le pasa al común denominador. Volviendo, claro. No sé si querías agregar algo, perdona. No. Eso, o sea, como que este año tenemos como una frase que atraviesa todo el festival, que es estas prácticas de supervivencia, y un poco es como en relación a esta pregunta. O sea, todo, como todas las distintas acciones que suceden en el festival tienen esta pregunta que atraviesa. Bien. ¿Cuántas personas integran el colectivo que se encarga de organizar este evento y cuánto tiempo también les lleva armarlo, no? Y es como un continuo, o sea, como desde hace 10 años que una vez que termina una de las ediciones ya empezamos a trabajar en la siguiente, o sea, no es que, o sea, como que siempre ocupa todo lo que puede, eso es un poco lo que decimos. Somos 4 las que trabajamos durante todo el año, o sea, en esta edición en particular estamos trabajando desde hace un año y medio, que fue la última, o sea, la última edición fue en febrero del 2022. Somos cuatro mujeres, somos Mariana Sáez, Jorgelina Mongan, Julieta Escanferla y yo, Constanza Copelo, que trabajamos durante todo el año. Y después hay un colectivo más grande de personas que se suman en tareas específicas y que por ahí se van sumando en distintas etapas, digamos, de la gestión. Muy bien. Y en cuanto al comienzo de actividad, o sea, está bien, recién marcabas al comienzo de esta charla que desde hace 2 días que ya estaban con otra actividad, sí. Pero bueno, por lo que puede ver oficialmente comenzaría mañana. ¿Qué actividades tienen previstas para esa jornada? Claro, o sea, como que siempre nosotras hacemos, o sea, el festival organiza residencias que suceden los días anteriores, que son procesos internos, o sea, sin público, pero que ya se están creando obras y después los resultados de esa obra se ven en el festival. Por eso es que siempre unos días antes ya estamos como con actividades internas. Pero la apertura oficial es mañana sábado, con una acción que va a comenzar a las 18 horas en el bosque, que es como una acción muy simbólica para el festival, como estamos cumpliendo 10 años, comenzamos una caminata que va a unir las grutas del bosque, o sea, vamos a salir de ahí donde está el anfiteatro, que fue la primer locación del la primera edición del festival allá en el año 2013, y vamos a hacer una caminata que se llama Gran Gesto, que la estamos pensando desde un colectivo de artistas locales, y que va a terminar en calle 11, 70 y 71, que es en el espacio que se llama Vil Teatro, donde va a ser como la apertura más oficial, que va a haber, bandas de música, va a haber una torta gigante, un archivo muy grande con toda la, como todos objetos de los 10 años, o sea, como es como una retrospectiva de los 10 años. Esa es como la apertura. Bueno, y a partir de ahí, a partir del domingo, ya comienza la programación. O sea, a partir del domingo a la 1 del mediodía tenemos un picnic en el Arroyo del Pescado, después a la noche hay una programación de sala, y bueno, y así continúa. Constanza, a ver, pensemos en el público que está escuchando y que por ahí está dubitativo o vacilante frente a la posibilidad de acercarse. ¿Cómo le acercarías una invitación así bien convincente para que se acerquen a participar de este festival? Y hay mucha diversidad de cosas, o sea, es como una oportunidad para acercarse tanto para las personas que realmente están interesadas en acciones performáticas como también personas que quizá no saben bien de qué estamos hablando, una oportunidad para acercarse y ver propuestas muy diversas. O sea, como hay gran cantidad de artistas de distintos lugares, o sea, hay artistas internacionales que vienen de distintos países de Iberoamérica, artistas nacionales y una gran cantidad de artistas locales que están haciendo acciones muy interesantes para ir a chusmear. Muy bien. Te califico como exitosa la propuesta para convencer al público. ¿Lo puedo decir? Sí. Estuve convincente. Sí, bueno, sí, me alegro. Sí. Espero que se acerquen. Bueno, toda la programación es gratuita. Eso es muy importante de decir y repetir. Todas las funciones de sala, las entradas son por orden de llegada. Así que está bueno acercarse quizá unos minutos antes. Y bueno, bienvenides. Por ahí estamos súper contentas. Muy bien. Por ahí tendría que haberte hecho esta pregunta al principio. ¿Por qué se llama Danza Fuera el festival? Porque surge de una idea de hacer un festival de danza en las calles. O sea, como la idea original era sacar la danza a las calles. O sea, era como un deseo, como muy de artistas. Nosotras somos un grupo de artistas, bailarinas y bueno, que a partir como de esa relación de bueno querer hacer afuera y que quizá acceder a otros públicos y relacionarnos con la ciudad de otra manera, o sea, como lejos por ahí del escenario, lo que nosotras considerábamos que veníamos haciendo, es que decidimos, bueno, entonces es danza afuera, o sea, como medio literal, pero no funcionaba. Y después con el paso de los años se nos fue resignificando el nombre, o sea, como empezamos a pensar que en realidad lo que nos interesaba era ese límite más conceptual de la danza, o sea, como sacar la danza de otras maneras que no era tan espacial, sino más, bueno, ¿qué es la danza? ¿Cuál es el límite de la danza? ¿Y qué es el afuera de la danza? Muy, muy interesantes estas preguntas. Yo no te las voy a poder responder. Pero bueno, Constanza, gracias por tu tiempo para charlar acá en Los Mundos Posibles y éxito en esta nueva edición del festival. Bueno, muchas gracias por la invitación. Abrazo grande, ¿eh? Un gusto, abrazo. A quien escuchabas, Constanza Copelo, es parte de la organización del Festival Danza Afuera, que ha llegado a su 10ª edición y que a partir de mañana estará inundando distintos puntos de la ciudad de La Plata con esta propuesta artística que gira en torno a la danza y sus inquietudes.